Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 434, grabado el lunes 26 de agosto del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y hoy sin calendario. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de S. Bienvenidos a Kikoman. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Me tienen a mí Omarman. Y desde Honduras tenemos a Britoman. Bienvenido, Britoman. Bueno, buenas. Señoras y señores, estamos súper contentos de estar aquí con ustedes y un poquito tristes porque la masita de Behavior se fue para Honduras para hacerle compañía ahí a nuestro amigo Britoman. Así es que si no hablo mucho, bah, ya saben por qué. Estamos pelados, está ocupadito. Yeah. Pero nos dejó todas las boquitas y gaseosas. Sí. We want the women. Pero señoras y señores, the women's están ahí con Britoman y con nuestros productores ejecutivas esta semana en... Y trajo unas amiguitas. Sí, ala, pucha. La razón por la cual Britoman está bien acompañado ahí con la masita de Behavior y sus amigas es porque tenemos productores ejecutivos. Esta semana son Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal. Ah, le van a tocar a todos él. Lo bueno es que solo estamos solo está Julio. Emocionada. Julio alcanzó a dar los nombres, a sí, presentarlos. Ah, pues en la vasita de Behavior le tocó el piripipi a Luis Ignacio Ballesteros, Astrubal Jasso, ya póstumo, Benigno Mantuano y a nuestro amigo Miguel Díaz. Está nuestro equipo de productores ejecutivos que hacen, siguen repitiendo, les ha gustado el show y nos encanta que les encante. Y señores, si usted quiere ser parte de ese grupo selecto de productores ejecutivos, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, done la cantidad que usted quiera, siempre y cuando sea mayor de 50 centavos. Y nosotros... Según yo, mayor de 50 años para donar. $50. Nos quedamos sin donaciones. Ya, con eso usted será nombrado productor ejecutivo el próximo episodio. Queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo DC Fulano, quien nos contó la semana pasada que lo iban a operar. Ay, es cierto. O sea que ya... Iba a ser el jueves o viernes pasado o algo así. Así es, así que esperamos que esté recuperándose rápidamente, que haya sido todo un éxito la operación. Que las partes cibernéticas le hayan quedado bien. Sí, sí, exactamente. Que lo, y si no, pues sí, por lo menos que lo reconstruyan, ya tienen la tecnología. Tenemos la tecnología. Ya saben cómo hacerlo. Pero te va a correr bien lento de ahora en adelante. Sí. las donaciones se van a tardar dos episodios, ¿entendido? Fulana. Sí. Y corriendo de bien. Y ese es el marcapaso que le han dejado. Y le dejan un puerto USB, pero no decimos a dónde. Sí. Ahí está, señoras y señores. Entonces esperamos que esté súper bien. En la palma de la mano. Y esperamos pronto que nos mande ahí qué tal le fue, pues. Esperamos que le haya ido muy ¿qué bien. ¿Qué tal le fue? Con... ¿Y qué tal? Sí, que nos enseñe, nos mande la foto de la muela del juicio que le quitaron. Sí, sí. Ah, sí, la gran mierda. All right. Nada, que le van a poner uno de esos... ¿Qué? Esas muelas que tienen... Muelas. Cianuro espumoso dentro. Poya, mano. Espumoso. vamos a empezar nosotros este episodio, entonces, amigos. ¿Para qué? Con un 10 en 10. ¡Oh! Ya me iba a servir. Preciosa, no, Ticoman. Bueno, este es un 10 en 10 de héroes destructivos. Poya, mano. Héroes destructivos. Estos son héroes que hacen más daño del que... Del que salva. Ah, digamos Superman. No, ese no, ¿cómo vas a creer? Jamás, no mata, no mata. No, jamás. Solo, menos que sean niños. Bueno, la número uno es Lina Inverse. Lina Inverse. ¿Se vienen quién es? ¡Hala! Sí, aquella. Aquí están las pistas. Porque... Sí, aquí está la foto, ¿eh? Mira, sí, sí. ¿Quién más es? En ella estaba pensando. Sí, la otra. No, esta es de la serie Slayers. Slayers. No, perdón, ¿cómo se llama? Íbamos bien. Uy, me puto. Se me blanqueó. Como se, es que ella hace un su ataque especial, es el Dragon Slave. Ajá. ¿Cómo es que se llama esta serie, Chuca? Hijo de puta. Me va a quitar el carnet de geeko. Échale un toma por Mayunco, traer un viejo no que no sabe. ¿Qué era, verdad? Ahí tiene Wikipedia. Slayer se llama. Ah, Slayer. Sí, ya pues sí. Okay. No estoy tan mal. ¿Y por qué hace más mal que bien? Mira, es que le dicen... la que hasta los dragones le huyen. O sea, es una bicha que tira su Dragon Slave. Ajá. Y le vale riata quien está ahí presente. Okay. Entonces destruye pueblos y todo así. Okay. Deja ver la... el otro, Gru. Gru the Wonder. Puta. Que ese, le tienen miedo. Hasta los que supuestamente va a salvar le tienen miedo. Ajá, o sea, si hay una guerra y va a estar Gru, pero él va a pelear. No. Que pelee para el bando que deba hacer, pues. La situación repetitiva clásica. Es poco tontito. Sí, claro. Es la de que se sube un barco, no hay barco que no se hunda. Ah, sí. Pero cuando se encuentran los piratas. Es como los de Asterix. Como los de Asterix. Que siempre, puta, se hunden y son los mismos putos piratas siempre. Aunque en Asterix te recordás que había uno que parecía cubano, sé que no era cubano. O bueno, o sea, que le hacían un acento todo así. No, y la cosa es que también, si vos contratás a Gru, vas a Gru, vení, te voy a mandar una misión para que hagas esto súper importante que yo quiero, o sea, que si no, me jode. Tú, tío, sabes que lo que vas a hacer es totalmente opuesto a lo que lo mandaste. Yo sé que lo que no tiene lógica el cómic es que después de tanto año que no haya un rey que no haya oído de él. O sea, ya nadie lo debería de contratar para hacer ni M. Sí, ya es legendaria las cagadas que hace. Sí. Ah, ya me no okay. Alcancé a hacer lo que querí. Otro es Godzilla. Godzilla. Pero Godzilla es héroe. Mira, ha evolucionado dentro de su historia. Empezó así como la amenaza que había que derrotar. Pero después salvaba la tierra y era amigo de los niños y todo así. Jugaba canicas. Suki también ayudarle, pues. Sí, llegaba a jugar con los niños así. Saltacuerdas. Pero la peleaba contra Mechagodzilla. O sea, salvaba la tierra, pero eso es que siempre peleaba en una ciudad, así en medio de todos los edificios. Ah, vos decís igual que Superman. Sí. No, es la más. Lo primero que hace es irse a otro lugar. Un lugar más poblado. ¿No te así como hace Goku. Poblado de niños. ¿No te acuerdas de la película de Godzilla 2000 que fuimos? Creo que las últimas palabras de la película es, ah, ¿cómo nos protege Godzilla? Nuestro amigo protector y está en la ciudad. Haciendo mierda. Y la raca llorando. Fuimos a ver, bueno, sí, fuimos porque fue en Cineforum donde Rafa Man. No, Godzilla. Otra es la Dirty Bear. Ah, sí. Ah, pues mínimo. ¿Te acuerdas cuando hicieron mierda aquella estación? Que en los primeros 5 minutos de la película él había hecho miedo. ¿Dirty quién? La pareja sucia. El par sucio. Son que... son dos chicas. Ciencia ficción en el futuro, dos chicas que son como agentes policiales. Un anime clásico. Mínimamente vestidas. Ya. Yeah. Sí, andan en chorcito, en hot pants. Sí. Como que son fembots. Iguales. Son un par de grupos femeninas. Uno, pero esas son las originales. Pero son, no me acuerdo ahorita, ¿ellas son policías espaciales o son como freelance? No, son policías espaciales. Sí, porque les encargan misiones y... La cosa es que las mandan a una misión y, ups, siempre terminan haciendo una destrucción total. Y fíjate que después, en la nueva versión que publicó Dark Horse, que fue por Warren, no sé qué Warren el que les... Adam Warren. Buena, y eso que nada de Nippon el fulano, pero súper. Jamás sabremos la opinión. Otro es Vash the Stampede. Ah, sí, está esperando. Sí, sí, sí, que este le dicen The Humanoid Typhoon. Ajá, el de Trigun. The Humanoid Typhoon, que hablen. Que tiene una recompensa en su cabeza de 60 trillones de dólares. De double dollars. Oh. Y le digo, puta, se mierda el pueblo al que llega, Ah, o sea, llega y la cosa es que, o sea, no necesariamente es él el que hace la destrucción, pero hay tanta mara tras su cabeza que termina haciendo mierda en cualquier lugar a donde él va. Me acuerdo de los primeros episodios que cabal había una montaña así, y los que lo iban siguiendo son unos cazarrecompensas que hacen volar unos explosivos. Y puta, y la mitad de la montaña encima del pueblo que estaba abajo que supuestamente quería salvar, ¿verdad? Y él, ups, bueno... Pero él no es héroe, ¿o sí? Él es héroe, sí. Pero no lo contratan como héroe, él anda bien. No, él anda así de pueblo en pueblo, porque al final la historia es él contra su hermano Knives. Otro es Natsu Dragneel, de la serie Fairy Tail. Que este es de un mago que le dicen la Salamandra. Que es un mago que se especializa en combate con fuego. O sea, es un que prende fuego. Tira fuego de la boca, de las manos, tiene golpes de fuego. O sea, puede manipular el fuego. Manipular fuego y con eso se averga, pues. Entonces, la cosa es que igual, ¿ves? Es súper destructivo. En la serie está el miembro de la logia que se llama Fairy Tail, de la hermandad, perdón, que se llama Fairy Tail. Entonces, los mandan en misiones que la Mara postea. Dice, necesitamos a alguien que vaya por este criminal o alguien que haga este trabajo por nosotros. Chuco. Entonces, él va y siempre termina destruyendo más de lo que requiere. Entonces, la hermandad tiene que pagar por los daños. Así que nunca se empiste. Mara, por cierto, antes de que continuemos, busquen Dirty Pair Cosplay en Google. ¡Qué paloma están ahí! Ya tengo material para el otro. Sí, hay unas que están bien nice. All right, sorry, seguimos. Aquí estamos abriendo los ojos de este Omar. Sí. Next one. La siguiente, Ghostbusters. ¿Se acuerdan la primera misión cuando agarran a Slimer? Puta. De volada en el hotel, ¿verdad? En el ballroom del hotel. Ajá, que ya en 10 minutos en la recepción de la fulanita, no sé qué, de la lady, no sé qué puta. Bueno, también cuando destruyen al Puffy. El Puffy the Magic Dragon. Es un relajo. Ah, sí, que cabal todo el marshmallow le queda encima al Pecker. ¿Qué dice aquí? Ahí están sugiriendo otros. ¿A quién? Ah, bueno. Hay varios ahí. Sí, sí. Puta, pero cabal, esté en un hotel todo lujoso y ellos con rayos de partículas en la espalda. Y haciendo mierda para la mano. Yo solo me acuerdo del mega candelabro que estaba en el techo. Que lo hacen añicos. Y esa es la primera vez, ¿verdad? Que cuando lo encienden hasta se apartan. Es la primera, sí, ¿verdad? En el ascensor. Ah, sí. Lo encienden y llegan apartando. Claro. Como cuando iba a la fiesta de Omar, así con una Mara bien, bien vestida, yo con el traje de Ghostbusters. En el ascensor, vi yo, ¿eh? Me recuerda algo. Y Robocop. El siguiente, Robocox. Ah, ese es. Yo no, soy el vampiro, me acuerdo. No sé si se acordarán. No se acordarán de que él detiene a uno de los que lo habían matado, que estaba saltando a la gasolinera. ¡Apute, se echa la gasolinera! Va. Pues sí, imagínate, al tipo, a la gasolinera, ¿cuánto le iban a robar? ¿Como unos $300? Más un tanque de gasolina para una moto. Que lo habían matado. Entonces, termina destruyendo toda la gasolinera, que va a costar ¿cuántos millones? Sí, sí. Así que... Un milloncito de barato. Sí, un poquito así de barato. Así que él estaba programado para proteger a los inocentes, pero no a sus propiedades. No a las gasolineras. Y creo que también un ladrón que agarra en su primera salida, que puta, hace mierda un freezer y no sé qué. Toda la tienda se la destruye. Bueno, John Spartan... El Demolition Man, este es Sylvester Stallone contra Wesley Snipes. Si se acuerdan. ¿Quién era el que estaba congelado? ¿El Demolition o Snipes? Los dos están congelados. Los dos congelan, sí. Y el que se escapa es Snipes y por eso dicen descongelemos al otro. Para... Descongelan a Stallone, dice. Todavía está joven, podemos. Porque está Stallone. Está Stallone. Está bien, soleto. Es congelado en posición así, ya listo para. Para volársela. Yo me acuerdo que había quedado medio culumbro. Sí, volar. Yo borré esas memorias, gracias a Dios. Son las nalgas descongeladas del tipo. Saber para qué. Y bueno, la cosa es que el tipo este, como policía, era famoso por ser destructivo. A más no poder. Y le ponen a la Sandra Bullock de compañera. Ah, sí. Ay, qué recuerdos. Memoria reprimida. Y la Sandra Bullock. No, pero ahí sale bien bonito. Sí, en eso sale súper bien. Me acuerdo la primera vez que la vi ahí, no sé, en esa película y yo me quedé... ¡Wow! Que nadie sabe cómo funcionan las Three Seashells. ¡Wow! Sí. El último que puse aquí es Hulk. Ah, ya, claro. Que sí. Ese es como clásico. Ese es como... No. Oh, sí, Hulkito. Ese no es como el papá de todos estos destructivos. Pero está por incomprendido. ¿Sabes qué es lo que yo nunca entendía? Que vaya, por ejemplo... Hulk. Ajá, sí. Que... ¿De dónde sacar los pantalones morados? No, sino que va a Bruce Banner. Uh-huh. Digamos que él dice, bueno, voy a ir al viaje en ferrocarril o lo que sea. Como que era culpa, que va al banco y se cachimba. Ajá. O va a la farmacia, alguien se le mete la cola. Se le mete alguien en la cola. Ajá, y puta, destruye todo. Entonces yo pensando, puta, o sea, yo puedo ir a la farmacia, yo puedo ir a viajar, a andar en carro tranquilamente y nunca se me sube tanto la presión como para... Pero este puta no podía ni dar dos pasos en la calle sin que pasó algo menos. Las trabazones y congestionamientos que en esta desgraciada ciudad a las 7 de la mañana cuando... Ah, pues Julio sí lo daría. Bueno. Ah, pues Hulk. Ahí está, 10 en 10 y no mencionamos a Superman ni una vez. Nice. Nosotros nos encargamos de mencionarlo como sí, no te preocupes. Sí, sí, ahí está, no, sí, Superman. John McClane decían ahí también, mira. Ah, sí, hay un vergo. Sí. Los Transformers. ¿Estás viendo Judge Dredd? Transformers. Hombre. ¿De la película? Ah, ¿de la movie? Bueno, sí. Sí, digamos que okay. Sí. Sí, porque eso que hay que esconder este cubo que es súper importante, van y los Decepticons atraen. No, hubiese pensado en Lobo. Huyan a la ciudad, al centro, donde está toda la mar. Bueno. Por cierto, Tico Man, no te vayas a servir nada porque en este momento vamos a hablar acerca del box office. Adelante, señor, con el box office. Bueno, la número 5 es Planes, la película animada de Pixar. Número 5. ¿Qué semana es? Yo no recuerdo que la habíamos mencionado antes. Tercera semana. No, pero no la semana pasada la mencionamos, sí. Sí, pero nunca la hemos mencionado en primer lugar. Es que te acuerdas que la semana que debutó fue la que hicimos Flash Gordon. Ah, ¿y debutó en primer lugar? Yo creo que no ha sido. No, esta ha sido de las primeras de Pixar que debutan así bajo. Medio tibionas, no calientes. Es que qué debut más. O sea, si es que no, solo un mini teaser dieron y no. ¿Sabía? Sí, es que esa ya les había dicho que estaba. Sí, no, yo sé. Que era para TV. Direct to video. Pero igual, o sea. No, yo lo que leí que el analistas dijeron de cine, ¿verdad? Que estaba cerrado. Dijeron que, no, en el verano sacaron muchas películas para niños, más de lo normal. Y que iba a haber así como saturación. Que iba a haber saturación y también el bolsillo de los tatas no iba a dar para ir a verlas todas. Porque acordate que allá les toca ir con toda la camada, los papás. Son como 10 bolas. No, tomado en cuenta de que la mayoría son divorciados. Entonces que uno los pagan los papás y otro las mamás. Que al final son los papás. Sí. Bueno, a ver, Planes. Planes. Right. Número 4, debut de la semana. Esta sí me llama la atención, es The World's End. Este es con Simon Pegg. Simon es la película por Edgar Wright, Simon Pegg y Nick Frost. Esa la quiero ver. Es está buena, sale Bilbo también. Es el fin del mundo. Es el cierre de la trilogía que hizo él de ciencia ficción. Porque estaba la de zombies y antes la de... Pero al final no sé por qué le dicen trilogía si no es como que... No tiene nada que ver. Básicamente de creadores, tal vez. Es así como dicen la tercera película de Tarantino. Uh-huh. Sí, cabal, que te lleva la cuenta. ¿Pero cuál era la primera? Shaun of the Dead, Hot Fuzz. La primera es Shaun of the Dead. Hot Fuzz. Después Hot Fuzz y después esta. Okay. World's End. Que a mí, en lo personal, Hot Fuzz me gusta más que... Shaun of the Dead. Que Shaun of the Dead. Sí. Esta vamos a mí a ver. Me gustó más la de Shaun of the Dead, fíjate. Pero bueno, que igual las dos me gustan. Porque no cuentan entre esas a la de Alien, ¿cómo se llama? Del Alien. Es que esa no sé si fue por Edgar Wright. Sí, Paul era. Ah, Paul. Era no producción sé. Gringa, no inglesa. Ya. Ahí ya va a buscar Omar. Aquí estamos buscando The Movie Paul. Paul era. Sí, va. Sí, Paul. Mira, Greg Mottola, writer Simon Pegg y Nick Frost. Sí, pero no es Edgar Wright el director. No, el director es Greg Mottola. Mira, Alex Cerrato está anotando ahí que Planes no es de Pixar. ¿Ah? Es de Disney. Utilizando la licencia de Cars de Pixar. No, pero Pixar no metió mano en animación, ni guión, ni nada. Solo prestó el nombre. Ok, ok. Bueno, yo creo que ya ni presta, porque en realidad Disney es el dueño de Pixar, sí. Así que les puede valer chonga ahora. Y como que le ha ido mal, dice ahí que va en 26% en Rotten Tomatoes. Damn. Que va algo jodida, jodida. Bueno. Puta, es que como que están queriendo alargar esa franquicia, porque Cars 2 fue una mierda. Sí. All right, number 3. La número 3, esta sí es a verme. The Mortal Instruments, City of Bones. Puta mano. Que la versión porno ya sé cómo se va a llamar. Sí. City of Boners. O sea, seguro que no es esa la versión porno. No. Esta hizo 9 millones, lleva 14 de 60 que costó. Cuando su madre desaparece. No es la versión porno, pero hizo 12 millones. Sí, te voy a decir así que es así en voz de los trailers. Ajá. Cuando su madre desaparece. Clary Fry aprende que ella desciende de una línea de guerreros que protegerán a nuestro mundo de demonios. Demonio yo. Ella une fuerzas con otros igual a ella y se van. Y se unen por allí. Sí. Se van a un lugar distinto llamado Nueva York, que se llama Downworld. Ajá. Un Dangerous Alternate New York, que se llama Downworld. Ok. Así que eso se trata. Ok, la número 2. Suena interesante. Cacaza, se ve. No, espérate, Cacaza. 9 millones ha hecho. O sea, no es como que fue una gran. No se ve tan buena. 9 millones y está en ese. ¿Y el debut? Es que esta semana fue bien Cacaza. O sea, súper mal semana para Hollywood. Realmente sí. Ya. O sea, con decirles que la número 1 fue otra vez The Butler. Así que. Mira, disculpa, ¿y en esa lista dónde está My Little Pony? Espérate, déjame ver, solo digo la dos. Ah, We Are the Millers. Que esa We Are the Millers. Es la de la... Sí, la vimos, la de Jennifer Aniston, que tiene que ayudar a un traficante de drogas. No, de mercancía. De marihuana. De eso no decimos en este show. Ah, no podemos decir marihuana aquí. No podemos decir marihuana. ¿Y por qué no podemos decir marihuana? Porque aquí están las reglas, en la letra chiquita. Ah, sí, aquí dice no decir marihuana. No, en esas tabletas que trajiste de la montaña, ¿qué? Ah... Porque sí, la que estaba así te decía, no decir marihuana esa, que decía. Sí, especialmente después de haberla fumado tanto. En nuestras con glitter. No, y aquí nadie fuma marihuana. Si nos conociera la mara para... Si nos conocieran, qué sanos somos. Puta madre. Hasta lástima le daríamos. Bueno, nos mandarían cositas para probar. Sí, a ver, pues sí, ¿qué ibas a decir? Los Miller, ya lo dijiste, bye. Los sí. Miller, sí. Bye. ¿Y My Little Pony? Fíjate que no sale. ¿Qué? No sale, está ni no fue, no fue video o algo así. Espérate. Sí, no fue, que ha salido película. Solo para que vean qué tan mal, porque en realidad sí ha sido una semana mala para Hollywood. Ajá. El The Butler ganó 16.5 millones y esa fue la mejor. Y de ahí We Are the Millers, 13 millones, que pues ha de ser bueno porque We Are the Millers no creo que les haya costado mucho hacerlo. 37 ¿no? millones y ya lleva 91. Sí, y ya para ese tipo de movies está bien, pues, o sea, están sí. contentos, ¿verdad? No, pero es que tampoco pueden todas las semanas tener un super mega éxito, ¿verdad? Sí. Mira, sí les va a tocar en algún momento. Es que ya se terminó el 2015 verano. Creo que sí les va a tocar porque ese es el año que sale... la secuela Batman Superman, que por cierto viene la noticia, uh-huh. que vamos a discutir. Que nadie la sabe, jaja. Creo que Avengers 2. Star Wars. Star Wars. ¿Qué más? Creo que todavía está la trilogía de Hobbit para esa época. Uh-huh. O sea, va a estar cargado ese año, así que vamos, no, vamos perdón, a ver. No, perdón, no, ya salió hace días en Estados Unidos, no dije nada. All right. Señoras y señores, Tico Man, ya puedes servirte porque este es un momento en el que vamos a hablar acerca de. Adelante, don Julius. ¿Qué noticias, Geekanos? Yo creo que no hay noticia. No, es que esto ya no es noticia, porque si no lo sabes es porque ha estado soterrado. Sí, este no es noticia, simplemente es oportunidad para hacer comentarios. Ben Affleck va a ser la Pantera Rosa. Ben Affleck va a ser mierda, Batman. Y ustedes así están decepcionados por Ben Affleck. Fíjate que yo no. Mira, yo sí estoy decepcionado, pero tengo que aceptar que igual estaba decepcionado de Robert Downey Jr. se fuera Iron Man. Ajá. Y de Heath Ledger. Sí, sorprendió. Sí, o sea, no es primera vez que estoy decepcionado por el casting que han hecho para un superhéroe. Uh-huh. Pero sí creo que hoy no me voy a equivocar. Mira, yo sí estaba temeroso, pero no... ya analizando mis sentimientos. Por eso estaba así medio fetal cuando vinimos al estudio. Fíjate que... Y pedía su mantita. Sí, así chupando el dedo. Y bueno, la cosa es que yo sentía temeroso por la película, no por Ben Affleck, porque yo he visto varias películas de él y muy buenas, y hay malas también y todo así. Uh-huh. O sea, no es por él como actor, sino que es por el odio que ya le traen. Como sí. Es prueba todo lo que ha pasado en estos fin de semana, que la Mara reventó internet. La pregunta del millón. Lo peor que un anime. ¿De dónde viene ese odio? ¿Será por lo que hizo con Daredevil? No, es que yo creo que estaba dándole Jennifer Lopez y la Mara la tiene contra él por celos, creo, o algo. No sé, esa es mi teoría. Pero mira, por lo menos lo que dice la gente que lo critica es el mal precedente de Daredevil. Yo siento que lo de Daredevil sí fue... O sea, de los geeks. O sea, la Mara sí, de los geeks sí. Es por eso. Sí. Yo, y el resto que lo critican es porque tiene mal track record por Giggly. O sea, ahí se basa... Es que Giggly, pero por... Jersey Girl. Por el Bennifer. Jersey Girl, sí. Es que la cosa es que va Jennifer López, la Mara bota a Jennifer López, ¿no? Y de repente anda con Ben Affleck. Entonces, la Mara Bennifer y todos los tabloides... Todos los paparazzi encima de ellos y todo. Entonces la Mara ya estaba enferma. O sea, es como Justin Bieber ahorita, pues. O sea, es un bicho que hace bulla que... No, pero eso fue hace un montón de tiempo. Que no le dije ni caso, pero porque está por todos lados y ya te tienen saturado de esa mierda, uh-huh. ya te cae mal. Entonces yo creo que es por eso, fíjate. Mira, o sea, yo... Que la Mara ya cae mal por culpa de Justin Bieber. Bueno, no. No, yo espero que nos sorprenda y que sea bueno. Ojalá, primero Dios, que sea una súper... Que haga un buen papel, pues. Pero... Es que mira, yo siento que... perdón, dale. Perdón, pero... Él ya tuvo su oportunidad con Daredevil. Y esto siento que es double dipping. O sea, es como cuando... Mira, ya te dieron tu dulce y volvés a meter la mano por otro dulce más. No, okay. Tampoco es como que tienen un cuarto lleno de gente esperando ser Batman y él se metió a la cola. Tampoco. O sea, ya fue. O sea, ya estuviste en Marvel, fuiste un superhéroe de Marvel. O sea, que ahora va a venir. Uno, tipo, vos estás sugiriendo a Jon Hamm, ¿verdad? Yo pensaba Jon Hamm. Pero eso un es. Un poco muy viejo, quizás. No, pero eso es asumiendo un campo de oportunidad parejo y todos los actores masculinos de un cierto rango de edad deseosos de hacer el papel. Pero Jon Hamm. Posiblemente no le interesa. Le puede valer Batman, entonces no llegó a la audición. Este sí. O sea, al final, él fue el que llegó que le impresionó más a la Mara. Por lo menos mi problema es que yo siento que si ves los personajes, los actores que han hecho Batman en las películas, todos tienden a tener eso de que, hey, este no parece Batman, pero así debería ser porque para que no le dan sospechas que Bruce Wayne es Batman. Pero si lo ves en los cómics, al Bruce Wayne siempre te lo dibujan bien musculoso. Entonces, uh-huh. Ese es lo que yo siento. Puta, que este tipo no va para nada. Uh-huh. Mira, ahí Alex Cerrato en el IRC le está dando el beneficio de la duda. Dice que él sí lo apoya. También que dice que hubieran puesto al que quedó de Robin en la última película. No, tampoco. No, muy chiquito. Ese está bien. Me cae bien como actor, pero no lo veo como Batman. Sí. No, mira, yo en lo personal creo que podría ser buen papel, podría ser un buen Batman. Por lo menos es actor. Cuando las hace. Yo creo que... Me preocupa más que el libreto sea bueno y que sostenga la película. Sí, porque Daredevil fue malona, pero no por la actuación de él. Fíjate que no fue culpa de él, fue el libreto. La historia estaba bien. Yo me recuerdo, yo tengo Good Will Hunting, por ejemplo. Bueno. A mí me encantó la película. Bueno, tengo sí, pero no, ahí era Matt Damon, era él. ¿Vieron Argo? Ahí la tengo en español. No la he visto. The Town, esa está buena. The Town es buena. Pero Argo hablan, o sea, porque la gente dice que mejor él hubiera dirigido que actuado. Ganó, que le dan puntos por algo. Ganó por director, no como actor, pero o sea dirigió al actor principal que hizo la movie. O sea, algo de mérito tiene. Y mira, dejémonos de paja. Cuando anunciaron que Michael Keaton iba a ser Batman, comentario. O sea, y la película fue buena. Sí. Pero por Jack Nicholson. No, por Batman. Pero no te la arruinó el Batman, es a lo que voy. Sí. Es como que pusieras ahorita... No, y es más... Es como que pusieras a Jerry Seinfeld de Batman. O sea, no, pero fíjate que yo eso lo conocía de comediante. Él era actor de comedias. Michael Keaton, what's para the mí. Deal with these jokers? Igual, Heath Ledger. Cuando, antes de ser el Guasón, lo que la cliente buen, dijo, él viene de hacer 10 cosas que odio de ti. Ajá, y un vaquero gay. Y el vaquero gay. Y el, la otra que era Lance, lo tocó, era el caballero plateado. Sí, ¿cómo se llama? Pero ese es bueno. Night's Tale. ¿Qué buena. ¿Salen bailando YMCA o qué es lo que bailan? YMCA. Golden Years, una onda así. una de David Bowie. Sí. O sea. Yeah. Y ya ves, sorprendió. Ahí está mencionando otra cosa de Mara. Yo siento que el Nolanverse y esta movie, no lo mezclemos. Pues. No. Nada que ver. Es, o sea, son cosas bien súper aclaradas. Siempre partes, ¿verdad? Sí. Por eso es que no creo yo que el que quedó de Nightwing pueda ser Batman. Fíjate que tal vez eso los afecta también el hecho que la Mara, como es tan pronto el anuncio, el año pasado fue la movie. Yeah. O este año. No me acuerdo. No, fíjate que o sea, siento que muy pronto como para decir, no, de Batman, pues es la continuación de esta película. Yeah. O sea, no ha pasado. El único porque punto empezar, ¿en qué tiempo es? Después de Superman. Imagino que después que reconstruyen Metrópolis. O sea, ¿será un Batman joven? ¿Será un Batman ya con experiencia? Supuestamente es un Batman ya un poco marcado. Por eso es que decía que John no Hamm... No se ve golpeado por la vida. No, es que también... Mira, Ben Affleck. No es Dark Knight Returns. No, pero fíjate que en Argo, en la película en Argo, así todo barbudo y no sé qué, sí ya se miraba un poco más culpiadón por la vida, ¿verdad? Ojalá, porque, bueno, igual, ¿verdad? Les pueden poner ellos su parte de cicatrices y no sé, pero no sé, para mí la complexión física de él no. Los fans le ayudan a hacer las cicatrices. Sí. Mira, dice aquí que él será un Batman más viejo, un luchador contra el crimen más experimentado que Clark. Yeah. O sea que... ¿Sabes al final qué es lo que me va a dar cólera? Es que esta película es una secuela de Superman. Sí. Entonces vamos also a tener a un featuring. Batman que no queremos. Un Batman que va a entrar ya con los pies hinchados. Y que al final el Superman va a terminar ganando. No, el bien va a ganar. Pues sí, ambos están del mismo lado. Superman porque ya la lleva chicha. No, tal vez le roba la Luisa. Al final quedan de cheros, es lo malo. No, pues sí, es que al final siempre van a quedar de cheros. Pero vos sabés que siempre la madre lo que quiere ver es la huevada que le va a pegar el Batman al Superman. Al principio, ajá. Estoy de acuerdo. Ojalá que lo haga. No, bueno. Mi único comentario en contra de este casting fue que yo hubiese preferido un actor desconocido. Yeah. Porque para ir a ver al personaje y no ser influenciado por el actor. Cabal, o sea, el tipo ya trae como su club de antifans, su bagaje. Uh-huh. Entonces, sí. Eso es lo que lo friega. Pero vamos a ver cómo sale. Ojalá crucemos los dedos y que... Ojalá que nos sorprendan que con algo bueno, man. Así sería fabuloso. Yo me estoy forzando a dar el beneficio de la duda, pero forzadito. Yeah. Así como que... maldito. Vaya, bueno, te puto. Y ya están hablando de que como el director tal vez va a dirigir Aquaman o una mierda así. ¿Aquaman? No, o sea, alguna de las películas del universo compartido. Es que hasta como mejor idea. Puta. Bueno, all right. A ver, más noticias de casting. Yes. Marvel está en negociaciones para que Bradley Cooper haga la voz de Rocket Raccoon. Dicen que van a avanzar. ¡Qué casting! A la Marvel le encanta ese casting. Yeah. Bueno, si hace el papel tipo de Hangover, no estaría tan... Espero que haga acento escocés como le hacen al otro. O inglés. Sí, estoy tratando de ubicar la voz de Bradley Cooper y no... No, es bien normal. Realmente no. No del otro poder mundo. Fingir una subas chiva, me imagino, porque por algo lo han de ver. Y la que me sorprendió es que para la Scarlet Witch quieren utilizar a la Elizabeth Olsen, que cuando vi como referencia que es hermana de las gemelas... Olsen, hermana de las gemelas. Yo pensé... O sea, no espero que no sea una de las gemelas, porque las dos son espantapájaros. Sí, son feas. Pero no, la hermana menor de ellas, que es esta Elizabeth, no está tan mal. Pero sí se ve un poquito delgadita. Se parece a ella, vos tienes cara de Bratz. Así con los ojos. Y tendré el mismo apellido. Y qué casualidad que tiene el mismo apellido. ¿Por qué será? Tiene ojotes. Van a necesitar... Sí, van a necesitar bien parecida. Van a necesitar un montón de maquillaje, fíjate. ¿Eh? No, sí, pero ver, no está fea. En foto paparazzi, no, pues, sí, sin maquillaje. Ah, mira, ahí está mejor. Algo de medio. Pero igual, están en negociaciones, no Por ahí están mencionando que Bryan Cranston, el de Breaking Bad, va a ser Lex Luthor. Oh, no, ¿really? ¿Qué haría? Fíjate que yo lo había visto y... El papel de villano pelón no creo que no le salga bien. No, él le saldría bien, pero Lex Luthor again. Bueno, sí, ¿verdad? Tiene que salir. Mira, tarde o temprano tiene que salir. Claro. Tiene que salir. Es como que... Como la segunda Batman que decía el Guasón otra vez. Oh, wow. Yeah, you're right. Tiene que salir. Y fíjate que él sí tiene la oportunidad de ser un muy buen Luthor. Sí. ¿Pero ese quién es? ¿El mismo de Malcolm in the Middle? Sí, el mismo. Okay. Es que en Breaking Bad hace un buen papel ese chavo, man. Yo no he visto esa serie. Esa serie. Y están en la quinta temporada y ya va a terminar, así que... Ya es perfecta excusa para verla así de un solo tirón. Ay, sí, ahí me corrigen. El acento Rocket es australiano. Bueno, dice. Gracias, Roboman. Por arreglar. Y Roboman, ¿y a dónde lo has escuchado? Es australiano, porque. En los cómics, no, como que. No, es que en los juegos de video sale. Los de Capcom. Y también. Rocket Rakuten sí, Capcom ha salido. Y también en la serie de Avengers. En la serie anterior, ¿no? No está. No, pero igual con Wolverine. Pero en las películas ya sabíamos que tenía acento canadiense. ¿Canadiense? Sí, no, claro. Australiano. Australiano, pues. Ese es Wolverine. De otros países. Sí, son bien parecidos, ¿verdad? Ya me imagino que nevado, canguros saltando nevado, en la nieve. Húmedo, el otro desértico en el hemisferio opuesto, sí. No, pero Wolverine es canadiense. ¿Wolverine, sí? Sí. Pues si no es lo que dije. No, Wolverine es canadiense, pero el chavo, el actor es australiano. No, pues sí, pero me refería a Wolverine. Sí, Bretoman. No te preocupes, en edición arreglamos ese mistake. Además, DC Comics ya mostró la nueva imagen de Lobo, el nuevo diseño. Que a esta altura, no sé qué están pensando. El Lobo original, que era un tipo... cholo, descuidado, desgarbado, que fumando puros en todo momento, han decidido por algún motivo hacerlo delgado, como que bien, bien atlético, pelo corto, bien peinadito. Todo un Bradley Cooper. Como bien Dandial. Así que esperemos que haya una buena historia de... Diciendo, es el Lobo de Twilight, dice Alexander. No entiendo esa arma, ¿qué onda así? Fíjate, el garfio es... Está agarrado a una cadena, pero también es pistola. O sea que si lo usas como gancho, usted va a pegar un balazo si vos... Ajá, o sea, el mismo gancho es pistola y el cañón le apunta a él cuando lo... Entonces, No. No entiendo eso. Está agarrando una espada tipo samurái, un sable, y aquí le han dibujado de fondo la pistola que tiene... un cuchillo en el mango. No está unido. No están unidos. Es que no, hay otras pistolas. Está como sobrepuesto ahí. Ya anunció... Pero mira, espérate, siguiendo con eso, no sé, pero la imagen que da esa imagen, como que ya no va a tener la misma personalidad, no sé. No, va a ser trágico. Sí, va a ser bien goth. No creo que ocupen la misma personalidad. Goth. Se va a perder un montón de lo que era Lobo. Y el último, DC Comics ya confirmó que Marvel cancela Venom en el número 42 que publican en octubre. Esta era la serie donde... Sí, yo creo que la DC lo canceló Venom. Sí. Donde el amigo Thompson, Flash Thompson, hace las, tiene y controla al simbionte. Pero no le han quitado el personaje. No, o sea, sigue apareciendo, creo que en Thunderbolts. Danny Trejo, igual Lobo, dice Chuy. ¡Ey! Ese sería un buen. Así me imaginas a Lobo. Danny Trejo. El mero machete. All right, estamos, señoras y señores. Continuamos este fabuloso episodio con los cómics leídos esta semana. ¿Qué has leído, don Julius? Fíjate que leí el número 1. Y el número 2 de Afrodita 9. Volumen 2. Vaya, para que Omar Man comience a buscar cosplay. Historia, sí. Fíjate que no. Hoy sí le han puesto historia. Originalmente Afrodita... ¿APH o AF? APH. El PH así... Y el 9 es IX, el número romano. Pues originalmente sí era un Titanás cómic de Top Cow. Un Titanás, o sea que era culón. Era Titan. Y que vale lo que encontró Marman en la primera referencia. DeviantArt. O sea que esta bicha da un montón que imaginarse a los artistas, porque o sea, inspira a que le dibujen un montón, ¿verdad? Sí, pero solo con una mano. Con la otra están... Pero fíjate que lo interesante es que hoy que en el cosplay lo relanzan y escogieron otro ángulo, no para los dibujos. Otro ángulo. ¿Qué tal con el pelo verde? ¿Qué onda con el pelo verde? Es que es de Japón. Ya todas tienen pelo verde. Escogieron a un nuevo dibujante. Y para mí lo más interesante es que contrataron a Stephen Sejic, que fue el que se encargó del relanzamiento de Darkness y de Witchblade. Ajá. Que tiene un estilo de arte, porque él dibuja y colorea. Es digital y hasta cierto punto bien realista. Así es. No. Como estos dragones que están acá. La serie, por cierto, era ciencia ficción en el futuro, pero hoy lo que hacen es, al personaje supuestamente lo pusieron lo congelan en éxtasis. ¿En éxtasis? ¿En esta qué? O la en éxtasis. Éxtasis. Y estática. Pero por varios siglos. Tal parece que milenia. O sea que es más en el futuro que... Es más en el futuro, es más post-apocalíptico de lo apocalíptico. Es como Futurama, que la dejan congelada 1000 años y llegan... Así es, solamente que en este nuevo futuro la humanidad está dividida en dos grandes sectores que ocupan... Hombres y mujeres. No. Pequeñas regiones que aún se pueden ser habitadas de la Tierra. Unos aumentan y mejoran su cuerpo y prolongan la vida utilizando implantes cibernéticos y sustituyendo sus partes. Uh-huh. Y son casi inmortales. Y los otros lo que han hecho es ingeniería genética. Uh-huh. Entonces tienen nuevas capacidades. Son biológicos. Sí, son ingeniería biológica, pero no son inmortales, sino que mueren y respetan el hecho de morir y honor y todo eso. Uh-huh. Entonces, y están en guerra constante. Ajá. Y solo pueden vivir en una franja en el Ecuador, alrededor del Ecuador. Ok, yo sé que están así como... ¡Ay, bien apretados! La encuentran, la rescata. Ella se va a ayudar a uno de ellos. Y el otro bando encuentra que había otra persona congelada. ¿A la Afrodita 8? Era el controller de ella. El que la puede controlar en forma remota. Ajá. Y tiene un control, entonces. Sí. Okay. ¿Es universal o solo para ahí? Y parece de Nintendo. ¿Dónde tiene el joystick de control? Entonces se han dedicado bastante a crear una historia interesante de lo que está sucediendo en esa época. O sea, se fueron más por el sci-fi. Más por el sci-fi. Y ella mantiene sus capacidades. Es una asesina entrenada que ha perdido la memoria. Sus medidas de gusto. La pueden controlar en forma remota. Entonces el controller está aprovechando la pastilla. Esa tentación de usarla. Oh. Y siempre el mismo uniformito. Por eso lo cambiaron. Lo utiliza a veces. Los retazos de uniforme que le dan. A veces lo utiliza, la minifaldita con el top blanco y that's y el top blanco, los labios verdes y la chapita verde que tiene en una mejilla, que aquí te explican que ahí tiene un implante neuro no sé qué y transmisor que es para ayudar a controlarla. Huh. Así que si en algún momento lo leyeron y les gustó, podrían intentarlo nuevamente. Si les gusta ciencia ficción, está bien chollado el cómic. Y recién acaban de publicar el número 3. Aphrodite 9. Number 3. Okidoki. Señoras y señores. Yo tengo también un par de leídos. A ver. Cuéntanos. Estoy siguiendo, como ya había mencionado, Guardianes de la Galaxia. Ajá. Y estas... Salió el número 5 esta semana pasada, o 2 semanas, no sé, porque voy viendo un poco atrasado, y está bueno. Pero le habían cambiado el artista, ¿verdad? Este último. Sí, pero esta última que dibujó es la misma chava que dibujó el anterior a esa. O sea, se mantiene. Qué bárbara esa chava, ojalá que la dejen dibujando todos los poquitos. De ahora en adelante. Ever. Y contrastante a eso... El que también estoy siguiendo, Uncanny X-Force número 8, se llama Bonito. Ajá, igual, o sea, ese también lo empecé a leer tanto por la historia como por el arte. Pero la Psylocke se da a la puta, sí, pero mira, es un dibujo tan horrible. O sea, yo no sabía si era la Psylocke o un perro lo que estaba tirado ahí. O sea, horrible, que esa. Y en sí la historia como que tratan de hacer bastantes trasloques y como que son cosas como que está el misdirection del Fantomex y que están pensando que están por otro lado. O sea, no se entiende, mal dibujada, horrible. Pero es que sí te digo, vomitivo el cómic ese. Horrible, horrible. ¿Y esta recomendación o descarga de frustración? No, este descarga de frustración. Hey, pero mira, la primera sí fue recomendada. Se te olvidó mencionar que en el de Guardianes de la Galaxia sale el Catfight. Quiero dar un spoiler. ¿Ah? Solo bueno. Menciono que está bueno. Bye. Mm. Ok, está bueno, está bueno. ¿Catfight de King? Ah, no, después, nah. Por el aire lo vamos a mencionar. Gamora versus. Que está muy buena la pelea. Sí. All right. Y después, antes que me corte aquí el señor director rápidamente, vi Flashpoint, la película animada de DC Comics basada en el evento de hace 2 años. Y viste pasar bien rápido. Y fíjate que está buena. Ajá. Está buena. Mira, no es perfecta. Entre los puntos a favor es que no respetan el cómic al pie de la letra. Entonces no es tanta paja que el ¿cómo es? El lighting... Force, ¿cómo se llama? Speed Force, que en el Paquín hablan un montón de eso. La historia entre Tuan, el Reverse Flash y... Tuan. Y el Reverse Flash contra Barry. De Tuan. Es. Del profesor Thorn. Y sí, le dedican bastante tiempo a narrar todo lo hecho leña que está el futuro alterno en que ha creado Barry Allen por cambiar la historia. O sea, sí muestran bastante. Sí, y lo que tiene es que no es para niños. Tiene un montón de violencia y sangre. En la escena que hay, spoilers por los que no han leído el cómic y si están interesados en ver la película. Digamos, en la escena final donde Thomas Wayne mata al Reverse Flash, que en el cómic fue atravesándole con una espada, en este no, le tira un disparo a la cabeza por detrás y dibujan el agujero en el cráneo del Reverse Flash y a través de él agujero, viendo las paredes en la masa cerebral, ve del otro lado a Thomas Wayne con la pistola alzada. Ajá. O sea que ahí no se ponen del gore. Cuando matan al niño que es el líder de los 6 que crean a Shazam, el Capitán Marvel. No, a Billy Batson, al otro. Sí, a Billy. A Billy. No se ve cuando no es cuando la Mujer Maravilla lo apuñala. Pero se ve cuando lo tira al suelo y cae el cuerpo inanimado con la cara viendo a la cámara. O sea, los ojos abiertos así, pero desenfocados. Mira, qué yuca se vio. Más porque es un niño. Digo con tus hijas. No. Fíjate que me habían advertido. No es para ver, no lo vas a ver con tus hijos. Ah, con tus hijas, sí. ¿Y qué esto más? Les espera a ustedes en su futuro. Cuando le cae el rayo a Barry Allen, que lo están tratando de... ¿Todo chamuscadito? Chamuscadito. Puro chicharrón. Bien fellito. Puro Wolverine. Y así toda la serie. Lo bueno es que sacan un montón de los personajes originales. Sale el Grifter. Personajes que cualquier persona que no esté muy conocedor del universo, se quedan... ¡Ey! Y eso sí no te los explican. Simplemente aparecen ayudándole a la Lois Lane y ya estuvo. Eso es para que la Mara después, cuando salga la película de Wildcats por la Warner, digan, ¡ey, eso lo vi en aquella película! Y lo interesante es que al final no se molestan en mencionar que el viaje o el cambio en el tiempo haya modificado el universo DC. No tiene sentido, es una película standalone, prácticamente. Okay, y al final de los créditos, copiando la receta Marvel, sí hay una escena escondida. Donde aparece una especie de portal interdimensional y aparece una flotilla de naves que vienen a la Tierra a invadir. Son de Darkseid. Entiendo yo que entonces es Darkseid, sí. Y que... El universo. Es que es el ¿cómo se dice? Están allanando terreno para la película animada de Justice League. En la cual creo que Shazam va a tomar el lugar de Aquaman. Que por eso estaba resentido los fans de Aquaman. Esas tres personas. hay fans de Aquaman. Sí. Existe eso. Vieras esas tres personas, sí que hacen muy en internet. Y tiene una cosa pésima, es el diseño de los personajes. Solo a Flash lo dibujan los rostros en una forma decente. Aquaman, Mujer Maravilla, Thomas Wayne. los dibujan los rostros de una forma bien tosca y como que fueran en, de esos fulanos que están a las entradas de las discotecas para no dejarte entrar cuando vos querés o si no tenés listo. Es un bouncer, cabal. Pero así dibujan a la mitad de los personajes y llega el punto que cae mal. Okay. Eso era el comentario. Cool. All right, señoras y señores. Continuamos con lo que han estado esperando muy pacientemente con la cargarita. Así es, señoras y señores. En este momento vamos a hablar acerca de Futurama. Los Simpsons. No, no, Futurama. Ahí está, señoras y señores. Este es el último season de Futurama. ¿Cuál este? Este. No, ¿qué? No, este no, este. Este. Redefinas el concepto de este, porque la que se está transmitiendo en este lugar. Sí. Este año. Exactamente. Es pues, el final de la serie de Futurama, que ha sido episodio, una serie accidentada. El último episodio lo pasan el 4 de septiembre, o sea, el siguiente martes. Yes. Yeah. Creo. Ha sido una serie de esas que empezó bien en Fox, por el mismo creador de Los Simpsons. El otro miércoles sería. Con las esperanzas de que iba a ser otro exitazo, igual que Los Simpsons. Y no lleva 25 temporadas como Los Simpsons. No. En realidad, son pocas en realidad. ¿Esta es la número cuánto? Como 6. Mira, dicen que es la séptima temporada. En forma no oficial. Porque tuvo 4 temporadas. Empezó en 1999. Duró hasta el 2003. Entonces, después de eso, tuvo un montón de tiempo que no había nada de Futurama. Pero siempre fue bien popular en syndication, o sea, en los que lo pasaban en otras estaciones, sobre todo Comedy Central. Y fue por ahí que dijo, saquemos películas directo a DVD. Entonces los mismos de Comedy Central dijeron, saquemos películas. Entonces esas 4 películas que salieron ahí en medio, esas después las transmitieron como una quinta temporada. O sea, las partieron en episodios de media hora. Cada película. Sí, es trampa. Es trampa, cabal. Entonces, después de eso han sacado otras 2 temporadas patrocinadas por Comedy Central. Producidas por... Si, siempre Fox son dueños, pero como que le dan permiso a Comedy Central, va, está bien, produzca más episodios y pásenlos en su cadena, pero pásenos las algunas... unas regalías, no, algunas cuotas. De hecho, otro, la verdad. Sí. Cabal, entonces... ha sido bien accidentada, ha tenido 3 episodios finales. Bueno, va a tener, perdón. Uno de esos fue The Devil's Hands Are Idle Playthings, se llama, que es uno que en el que Fry hace un trato con el demonio robot, le pide que le cambie las manos para poder componer música usando un instrumento todo como holográfico y telepático que hay en el futuro. Uh-huh. Pero el trato se le expira justo cuando está dando el concierto para Lila, porque él quería... Quería pantallarla. Quería pantallarla así con su talento musical, ¿verdad? Uh-huh. Y chistoso porque viene el diablo y le dice, mira, como intercambia las manos. O sea, él se queda con las manos del diablo. Ajá. Y el diablo se queda con las manos del diablo. Con las del diablo robot, cabal. Entonces el diablo, puta, llévate estas manos. Sí, no dejan de tocarme, dice. Ajá. Y el Fry, sí, ¿verdad? They get around, dice. Entonces, bueno, la cosa es que ese es un final de serie. Ajá. Hay un episodio después de eso, pero es de eso fuera de continuidad. En los que hasta se mueren y todo así. Son tipo los especiales de Halloween de los Simpsons. Ajá. Después de eso está el final de la película Into the Wild Green Yonder. Que es una donde se mete en un gran problema así como ambientalista y bueno, al final los está persiguiendo la flota de Zap Brannigan y se van por un wormhole que los va a llevar a un lugar desconocido que no saben dónde puta van a ir a caer y bueno, pero al final se quedan así como que, hey, bueno, pero estamos juntos y lo vamos a superar lo que sea. Entonces, Ese es un final de temporada también. Ay, un final de serie, perdón. Ese fue final de serie. Ajá. Pero en el principio de la sexta temporada, ya cuando volvieron, que iban a seguir, te sale que el Wormhole, ¡eh! Nos llevó a la Tierra, qué vergón. ¡Eh! Sí, qué bien. ¡Qué suerte! Convenientemente. Pero se estrellan inmediatamente y se mueren todos. Entonces ahí es. Ese es un episodio en el que el profesor Farnsworth los tiene que clonar a todos y reconstruir los cuerpos. Esa foto la puse en blanco. Sí, había visto esa foto. Pues sí. Bueno, esta serie, a ver, fue creada por Matt Groening y David X. Cohen para Fox. Este David X. Cohen era un escritor para Los Simpsons que Matt Groening reclutó y junto con él desarrollaron los conceptos para esta serie. La X de sus iniciales no significa nada. Se la puso para que la gente se recordara de él, ¿verdad? Porque era una forma más distintiva. El segundo nombre de él es Samuel. Pero con X. Samuel. Ah, entonces, o sea, dijo, bueno, lo escribimos con X, va. Sí. Esta serie comenzó en marzo de 1999, pero el inicio del desarrollo fue en 1996. Entonces ahí empezaron a desarrollar todos los conceptos. Propusieron la serie Fox hasta 1998, lo cual fue un proceso no muy agradable porque Matt Groening lo ha descrito como la peor experiencia de su vida adulta. Uh-huh. Disculpa, para entonces, ¿como cuántos años tenían ya los Simpsons al aire? Puta, no sé, pero ya tenían rato. Ya tenían, o sea, ya estaba. Fox ya tenía base de... como 10 años, creo yo. Ya tenía el precedente que una serie cómica podía ser de primetime. Sí, sí, sí. Sí. Pero esta serie tuvo problema de eso, porque empezó el debut, fue justo después de los Simpsons, el domingo. Ajá, sí, me acuerdo. Pero después de eso la pasaron al martes. Estuve el martes como un rato, así un par de semanas. Después la volvieron a poner. Después la volvieron a poner en domingo, pero los domingos siempre había como que algún juego de fútbol americano, alguna cosa así. Entonces eso que la programación toda hecha mierda, pues, y nunca logró como que hacer tanto público. Y según la percepción de Matt Groening, no tenía fans dentro de los ejecutivos de la serie. Dentro de los ejecutivos de Fox, esta serie. Entonces, uh-huh. Sí, realmente fue hasta milagro que durara 4 temporadas, a pesar que ya que había ganado múltiples premios Annie, de premios uh-huh. de animación, 7 en total, ha ganado 6 premios Emmy uh-huh. y 2 premios de Writers Guild of America. Uh-huh. The American Writers Guild. American Writers Guild. Oh, es que en realidad... Incluso 2 premios de medios ambientalistas. por algunos de los mensajes que han puesto ahí en los Tienen, fíjate que es una de las pocas series que tienen ese. Es bien parecida a los Simpsons en eso de que en un espacio bien corto meten una cantidad enorme de chistes que tenés que estar atento. Sí, ¿no? Increíblemente. Sabes que, bueno, el David X. Cohen, uh-huh. él estudió realmente para ser físico. O sea, estudió para ciencias, pues. Yeah. Pero ya fue después que dijo, no, me voy a dedicar a escribir mejor. Entonces, uh-huh. ha metido un montón de chistes científicos, digamos, uh-huh. a esta serie. Incluso, de lo más legendario, es que todo el graffiti alienígena que ves, así, regado por toda la serie, uh-huh. es traducible. Ajá. Hay 3 diferentes alfabetos. Dice uno, es simplemente una transposición de símbolos. O sea que la A es un símbolo todo raro. La B es otro símbolo. Hay otro que es como en código. Porque las letras tienen un valor numérico y la siguiente letra es la suma de todas las letras previas más la letra actual. Uh-huh. Entonces así lo vas descifrando. Y también tienen un otro alfabeto que es como hebreo, supuestamente. O sea, una cosa así. Wow. Entonces... Así, si ves cualquier texto al final, tiene un verbo de chistes que nadie jamás los va a entender, a menos que te dediques a hacer la captura de la pantalla y ves así, ¡ah, bachi, ya lo leí! Tiene que haber un sitio web ya donde... Sí, sí. Seguro. Solo búsquenlo. También hay un episodio que se llama The Prisoner of Benda, en el cual el profesor Farnsworth hace una nave que puede intercambiar mentes. Uh-huh. Pero tenía la limitante que si vos habías cambiado mente con alguien en algún momento, no podía volver a cambiar con esa misma persona. O sea que si cambiaba tipo vos y Julio cambiaba mente, ya no podían cambiar de regreso. De regreso. Pero si había otra persona, ¿verdad? Uno podía cambiar con otro y otro con otro. Esa rueda de caballito. Ajá, y así ya podían volver al cuerpo normal. Entonces, en ese episodio, puta, la Mara cambia y cambia y cambia. Y al final se le hace un despide. Que, mira, ese episodio, bueno, hasta termina... Sí, lo vi. Fry, ya me acordé. En el cuerpo del profesor Farnsworth. Se coge al Zoidberg, que tenía la mente lila en ese momento. Puta, sí, qué puta que se está pasando aquí. Bueno, la cosa es que llegan los Globetrotters de Harlem. Que en este futuro... ¿Pero ya son las cabezas o qué? No, que en este futuro son clones de clones de los originales. Pero todos son matemáticos, todos son genios. Ah, ok. Entonces viene y hacen una como prueba científica y dicen, ah, sí, es que ya probé con esta fórmula que si... Que independientemente, no importa qué tan jodida esté la mezcla de mentes, con tal que tengas al menos dos personas adicionales, puedes volver a revertir los cambios a todos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, y esa es una prueba matemática real. Yeah. O sea que el escritor del episodio es un chamaco que se llama... Uy, espérate, ¿dónde está este...? Y juega basquetbol, pues, también. Ah, también juega basquetbol. Bueno, ¿dónde estás? Equation of Time. Aquí dice. El escritor del episodio se llama Killer, Ken Killer. Uh-huh. Es Killer el vaso. Este tipo también tiene un doctorado en matemáticas. Entonces, hizo el teorema. O sea, es una nueva prueba matemática real. Pues, o sea, la puedes... es probado y todo, así. Una gran fumazón. Entonces, cabal, es una serie llena de detalles buenísimos, pues, que le sacas mucho entretenimiento a cada episodio. Lo puedes ver varias veces y siempre le sacas algo nuevo. La serie es sobre Philip J. Fry, que es un repartidor de pizza del siglo XX. Uh-huh. La serie empieza en el año 1999. Y él por accidente se congela. Y estaba repartiendo pizzas en la mera en año nuevo del año 2000. Cabal. O sea, del año 1999 para el año 2000. Y queda también una cápsula de éxtasis. Queda una cápsula de éxtasis, pero congelado. Sí, pero congelado. Y despiertas el año 3000. Porque el counter de la máquina estaba por 1000 años. Entonces, de alguna manera, duró con energía... De alguna manera nadie se dio cuenta en ese laboratorio que quedó alguien congelado. Ahí está, no estaba aquí ayer, ¿verdad? Pero no, y lo chistoso es que ves, en ese primer episodio lo ves así congelado en la cápsula. Y después ves y ves por la ventana y todo lo que ha pasado y puta, ves que aliens invaden la Tierra, destruyen toda la ciudad, después se vuelve a levantar la civilización, caen otra vez otros aliens, vuelve a levantar la civilización, pero pasan 1000 mierdas. Pero el edificio y la cápsula y la energía eléctrica y todo donde él estaba... Sigue. Intacto. Entonces al final despierta y le dijo, puta... Y lo primero que ve es a... bueno, lo llevan así donde le van a asignar su labor en el nuevo futuro. Porque se ha levantado en el año 3000. Uh-huh. Entonces la primera persona que conoce es Lila. Es una cíclope. Le dice que es un alien. Y él todo emocionado. Conozco un alien de un ojo. Y ella le va a asignar un nuevo trabajo, un chip. Le implantan un chip a la Mara y ese es tu trabajo, está predeterminado. Y él dice, no hombre, yo no quiero estar forzado a hacer algo que no quiero, que no sé qué, que voy a huir. Y sale huyendo y todo, y Lila detrás de él conoce a Bender porque él se esconde en una cápsula de suicidio. ¿Quién? ¿Bender o...? Fry se esconde ahí, okay. Pero en eso entra Bender. Y dice, yo me quiero suicidar. ¿Y por qué? Porque estoy deprimido. ¿Por qué? Porque mi trabajo de día, yo construyo estas cápsulas de suicidio. Entonces, bueno, casi los mata la cápsula. Y no, los suicida. Casi los autosuicida. Y bueno, la cosa es que logran rastrear al sobrino de Philip. De Fry. Fry. Que es sí, difícilmente nieto porque nunca se casó ni procreó. Tuvo hijos. Él es un genio loco que tiene su propia empresa repartidora. Repartidora. Entonces, al final se queda trabajando con él como repartidor, pero en el futuro. O sea que por lo menos va al espacio. Y esa es la serie. Pues entonces después conoces a todos los demás empleados de Planet Express. Uh-huh. Que... Planet Express. Our crew is replaceable. Your package isn't. Ahí está. Que entre ellos está Hermes Conrad, que es un estereotípico jamaiquino casi. Uh-huh. Solo que él es un contador. Él es burócrata. Y él es que como el segundo al mando y el que está encargado de no sé, del día a día del negocio. Ese casi no le hacen mucho desarrollo de personaje. Lo han matado un montón de veces. Mo. Sí, no, ya he tenido un par de episodios dedicados a él, pero nunca son como la gran cosa. Uh-huh. Excepto uno en el cual se revela que él trabajó en la fábrica de la madre. Así como se oye, no traducción. Ajá. ¿Y qué era? En la fábrica de la madre, que es la fábrica donde hicieron a Bender. Ajá. Porque Bender es mexicano, es Bender Rodríguez, lo hicieron en México. Y entonces él era inspector de la línea de producción. Entonces cuando sale Bender, le pasa el escáner y dice, hey, está defectuoso este robot, no tiene la unidad de backup. Ajá. O sea que no puede downloadear su conciencia a otro cuerpo robot cuando está cuando ya esté defectuoso. Ajá, ajá. Pero él dice, no, tiene derecho a vivir porque lo ve así robotito, así bebecito robot. Con una virgen. Digo, puta, bueno. Y lo deja pasar y después renuncia. Pero eso no lo sabe Bender nunca. También está Amy Wong, que es una medio chinita. Que bien pisona. Bien pisona, que los papás son dueños de la mitad de Marte. Son ultramillonarios. Y que trabaja de pasante en Planet Express. Parece que el profesor Farnsworth la mantiene porque tiene su mismo tipo de sangre. Entonces, si le falla algún órgano, solo la agarra ahí de partes de repuesto. Eventualmente se hace doctora de física aplicada. Y se gradúa, se logra graduar. Su tesis es basada en el en cambios al centro magnético de la Tierra, que es un episodio en el cual al principio le rechazan la tesis, pero su descubrimiento se hace súper importante porque llega una invasión de gatos. No sé si vieron ese episodio. No lo vi. Que se revela que los gatos, todos los gatos que vemos aquí, uh-huh, son aliens que han venido y que su planeta como que se estaba haciendo más, o sea, el clima estaba todo jodido así. Uh-huh. Entonces, querían hacer una onda donde hacían rotar su planeta, pero la energía la sacaban del movimiento de nuestro planeta. Uh-huh. Entonces, al hacer girar ellos su planeta de vuelta, para que fuera normalmente, por eso le estaba jodido el clima, nos iba a quitar a nosotros la inercia, entonces iba a dejar de rotar la Tierra. Mm, o sea, entonces, que se iban a robar nuestro... Ajá, nuestro momentum. Nuestro momentum. Entonces, cabal, vea, eso que deja de rotar la Tierra y la mara... y ve el edificio, pasando. Y es cuando bailan el cancán los gatos. Yeah. Ahí lo pueden ver en YouTube. Pongan Futurama gatos bailando. Cagado de la risa. Y bueno, entonces ahí es donde se hace doctora la Amy. Después, deja ver, está el doctor Zoidberg, como podemos olvidar. Ah, en Zoidberg. Ajá. Que está un loco. Es un crustáceo. Mira, eventualmente revelan que él es buen doctor, porque en los primeros episodios ve a Fry y le dice, bueno, pase señora. O sea, no, es inepto para los humanos, pero ya en las últimas temporadas revelan que es inepto solo para humanos. Porque cualquier otra especie que vea, sí, los arregla todos y los hace bien vergón. Yeah. También en algún momento revela que su doctorado es en historia del arte. Nice. Y ese sí ha tenido buenos episodios, man. Tipo, en su planeta sale que hay una época de apareamiento. Entonces lleva a todos los de Planet Express y la chica que él quería se enamora de Fry. Entonces él hace duelo con Fry y todo, pero gracias a que estaba ocupado en el duelo, no consuma su sed de apareamiento. Yeah. Que al parecer todos los que se aparean en esa época se mueren después de aparearse. Entonces después dice, no, gracias amigo, me ha salvado. La onda es así. También el profesor Farnsworth lo mantiene ahí porque ha hecho un trato con el... ¿cómo se llama? Con Zoidberg, para que lo mate en caso se transforme en Yeti. Sale que... ¿Qué? Que en su juventud ellos trabajaban para Mom, que es la... Ajá, la robot. Que es la dueña de la fábrica de casi todos los robots del mundo. Ajá. Entonces, en una de esas trabajos, unas misiones que tenían que hacer, lo muerde un Yeti de no sé qué planeta, que esa mordida causaba que te hiciera Yeti. Ya. Yeah. Entonces dijo, bueno, me hirió, en algún momento me voy a hacer Yeti. Entonces, cuando me empieza a transformar, me matas, por favor. Y ahí lo tiene. Al final, no me acuerdo cómo revierten el virus ese y lo logran salvar. Sin tener que matarlo. Nice. Entonces, ahí está. No sé, ¿hay ustedes sus episodios más memorables? Ay, no han dicho de Snusnus. Ah, del Snusnus. Se le sucede cuando se encuentra con Zap Brannigan. Yeah. Que es un capitán. Zap Brannigan. Interespacial, algo inepto. Yeah. Que por cierto. Que anda siempre sin pantalones. Sí, que por cierto, el papel de voz de Zap Brannigan se le iban a dar a Phil Hartman. Pero es el que lo hace copia a Phil Hartman. Sí, cabal. Como homenaje. O sea, se lo dan a Phil Hartman, pero en ese año se murió el pobre. Lo mató el esposo, mm-hmm, trágicamente. Entonces a Billy West, que es el mismo que hace Fry, mm-hmm, hace la voz de Zap Brannigan igualito. Sí, igualito. Es que le fue cabal, como que dijo... Honor a este chavo. Este es honor a Phil Hartman. Y en la primera aparición se coge a Lila... Porque ella, por lástima, uh-huh, lo ve así y dice, puta. Pero después de eso, se aprovecha y bueno, Lila, que no sé qué, y ya... Cada chance que tiene. Se lo echa en la cara, ¿verdad? Que sí, no, pero igual te cogí, sí, todo eso. Y el ayudante, el alien ayudante. El Keith. Que eventualmente se enamora y ya son pareja con Amy Wong. Uh-huh. Que ese es otro, que puta, que es más gay. Y se casan. Pero la biología, ¿cuál? Del Keith es... Es el ayudante. El ayudante, sí. Ya. Que solo ve a Zap Brannigan y... así, pero lo ve así con asco. Uh-huh. Y pues la onda es que este no tiene hueso, sino que es un... tiene como que órganos llenos de líquidos que son los que le dan la estructura al cuerpo. Entonces, cuando relaja eso, se hace un como charco. Hay una época que puede quedar fértil, pero ni siquiera con hacer nada. O sea, que le des la mano y puta, ya lo impregnaste el vos. Entonces eso le pasa a Lila, que ella lo impregna a él. Entonces el que se embaraza es el... es cabal, es Kif. Y la Amy Wong hace el papel del papá, que no, esos bichos no son míos, así que casi lo manda a la mierda. Aparte de eso. Zap's not captain anymore. I'm free. Oh, you hear that? Ahí está. I'm actually laughing. This is a mutiny. Cabal. Bueno, ahí por ahí mencionaban uno en donde hablan del hermano de Fry. Que puya, que ese episodio es bueno y que hasta te saca las lágrimas, pues. Que es uno donde Fry está buscando su trébol de 7 hojas que había encontrado. Que cada vez que lo sacaba el trébol, puta, podía hacer cualquier cosa el Fry, cualquier hazaña. Entonces descubre que después de que se congeló, un tal Philip Fry, puta, se hace millonario, explorador, filántropo y se hace famoso, ¿sí? Uh-huh. Y lo ve y puta, ese es Yancy, ese es mi hermano. Yancy. Y su símbolo personal y su amuleto de buena suerte es mi trébol, puta. Nah. Uh-huh. Entonces van hasta el cementerio donde está enterrado, uh-huh, a saquear la tumba porque seguro ahí lo tiene. Uh-huh. Y dice, no, que estés. Entonces cuando ve, todo esto te lo pasan así por flashback, toda la rivalidad que tiene con el hermano y todo eso. Uh-huh. Y ya cuando llega al final, sorry spoiler para esto, pero uh-huh, ya lleva años, ve la... la inscripción en la tumba y ve Philip J. Fry, que vos asumís que es el Yancy que le ha tomado la identidad y que ha tomado su trébol, pero le quitan así unas plantas que están tapando toda la inscripción y dice Philip J. Fry, nombrado en honor a su tío. Y así una onda toda que vos decís, puta, o sea, que el hermano, en honor a Fry, le puso Philip a su hijo y le dio su trébol y ahí fue que se hizo famoso y todo. Y asumimos que él fue el... De ahí salió la descendencia para llegar a Farnsworth. Para llegar al profesor Farnsworth. Otro episodio bueno es cuando van a Roswell, que se revela que Fry es su propio abuelo. O sea, él conoce a quien supuestamente es su abuelo. Le dice, no, es mi abuelo, puta, no le puede pasar nada. O sea, viaja en el tiempo a los años 50. Dice, no, este es mi abuelo, puta, lo tengo que proteger porque si no, si le pasa algo, yo voy a dejar de existir. Y que, qué puta, bueno. Entonces va y lo dice, vaya abuelo, tú quédate en esta casita aquí en medio del desierto donde no te puede pasar nada. Y a la par la bomba atómica, se puso y muere. Y él, no, ¿cómo es que no me he desaparecido? Ah, pues tal vez él no era mi abuelo. Bueno, que no sé. Ah, me voy a coger a esta que está aquí, que era la abuela. Entonces sale que él le dicen que hizo el nasty in the pasty. Que viene el puta, se da la abuela y entonces él es su propio abuelo. Oh my God. Y eso genera una onda donde él no tiene ondas delta en su cerebro. Que al final, y esto supuestamente ya lo tenían desde el principio, porque eso fue lo que provoca que Mordelón, que es la mascota de Lila, un como simito así con tres ojos. El que convierte todo en gray matter. Sí, que se harta cualquier posada y caga materia oscura, que es el combustible de la nave. Descubre que Mordelón es realmente miembro de una raza súper inteligente. Entonces, el Mordelón fue el que lo empujó a la máquina criogénica. Y se ve desde el primer episodio en la sombra de Mordelón, que realmente no te fijas hasta que no ves el siguiente episodio donde pasa todo esto. Y ya ves, ¡ey, puta, sí! ¡Oh, pasó! Ya estaba planeado. Entonces el tipo cabal, vea, fue el que lo empuja a la máquina criogénica porque necesitaba a alguien que no tuviera esas ondas delta en su cerebro. Porque eso así lo hacía inmune al control mental de una raza de cerebros. Así que eran invasores de mundos y todo eso. Entonces él es el que logra vencer a los cerebros gracias a eso. Oh my God. Entonces, también en un episodio, por cierto, de esta temporada, revelan que viene una nave que es tipo la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Pero entre esa nave y la de Star Trek, que destruía mundos porque estaba buscando algo así, un sonido característico. Entonces cabal, ves la navecita así que viene tú, y hace y destruye el planeta, así la mala puta pero no anda buscando ballenas. No. Entonces viene y se acerca esta nave, no, ¿cuál es ese sonido? Y el Fry dice, se me hace familiar ese sonido, que es un sonido así todo raro. Se me hace familiar. Entonces hasta lo mandan para que recuerde sus días antes de llegar a la Tierra. Y cabal, justo antes de caer a la cápsula, oye el mismo sonido. Y resulta que es el otro miembro de la raza de Mordelón, que era el que le había dado raid al pasado y había dejado abandonado el carro, bueno, la nave. Entonces, ese sonido que estaba haciendo era la llavecita, que pip, pip. Entonces, el tono era eso. Pues. Entonces, se me perdió la nave. Entonces, pip, pip, pip. Y esa es la musiquita. Bueno, ¿qué más? No sé, ¿ustedes episodios que les guste? No, mira, yo casi no me acuerdo. Yo vi poco la serie. Al principio, el primer año, lo vi en la primera temporada casi toda. Pero con el tiempo me dejó de agradar tanto simplemente por la personalidad de Bender. Era muy choleña. fíjate, no el hecho que fuera hecho leña, porque yo sé que era parte de la comicidad, pero que el otro, el fray, era tan baboso que le aguantaba todo. Yo decía, y me hace eso un chero a mí, yo lo mando al carajo. A la último episodio que hubo, se revela que le sacó un riñón el Bender. Es que no me sorprendería. Le sacó un riñón a Fry para ponérselo al profesor Farnsworth. O sea, para venderlo. Ajá, entonces, y se revela que el cliente era Farnsworth. Pero que por error viene el Zoidberg se lo quería comer, pero se le adelantó Fry, creo. No, Lila se le adelantó y se lo hartó. Bueno, pero lo que voy, el chiste recurrente de las cabezas. Bueno. Es de esas cosas que dice Omar, que hay chistecitos escondidos por todos lados. Que la forma que tienen para introducir toda la sarta de personas invitadas es simplemente revelar que existen en el futuro, pero como cabezas... Congeladas. Cabezas que están en un frasco. O sea, entonces ahí las mantienen. Entonces de repente... Cerebro. De repente llega... Si llega Al Gore, es Al Gore el que hace la voz y toda la onda, pero es en la serie se ve solo... Tipo sale Richard Nixon, que es el presidente de la Tierra en el futuro. Richard Nixon sale un par de veces que consigue un robot completo. Ajá, no, y que su vicepresidente es Spyro Agnew sin cabeza. Que solo no dice nada. Bueno, y vos en lo que has logrado ver, ¿cuál de las temporadas te gustó más? ¿Crees que estaban en su salsa o su época de oro? Mira, realmente, tal vez ahí por la segunda temporada. Cuando ya habían agarrado como que la onda. Pero realmente casi cualquier temporada es buena. O sea, tipo está... De la primera temporada está cuando... Mira, cuando consigue un lugar donde vivir el son el tan Fry. Poquitas que quizá vale la pena verlas todas de corrido. Porque... En realidad son pocas temporadas. No, estás hablando 6 temporadas mínimo. 22 episodios por temporada. 120, no, pero, 130 episodios. No, es que la primera es de 13 episodios. Ah, es corta. La segunda temporada es de 19. La tercera es de 22. La cuarta de 18. La quinta, que no es, son 4 películas. Ajá. Y la sexta lleva 26. Igual la séptima va a ser de 26. Ah, son 7, ok. No, pero igual estás hablando de fácil 100 episodios. Sí, pero te los echas. Mira, y son buenos, es que son tan divertidos. Y verlos en orden. No necesitas tanta continuidad. Realmente ni ellos se respetan su propia continuidad. Pero te ayuda a saber, por lo menos, echarte el primero, pues. El pilot, que es donde te dice, bueno, esta es la historia de Fry. Te presentan a los personajes. Ay, ¿cómo es que este chavo llegó ahí? ¿Y por qué él es un fish out of water? Porque más adelante toman bastante esa pila de que él es el que no... Por alguna forma, él no casa en lo que está pasando. O sea, la sí, Lila... No sabe, pero él se acostumbra como que bien rápido, como que ve todas estas maravillas del futuro y... ¡Qué vergón, ¿verdad? Claro, claro. Pero de repente le entra como que... Eso de que estoy solo. No, que se murieron toda mi familia, todos los que conozco y están muertos. Ajá, exactamente. Entonces, en esos episodios, fíjate que es cuando se pone más emotiva la serie. Uh-huh. Tipo, está ese del sobrino y del hermano que se acuerde, que puta. Uh-huh. Y que él con gran odio a su hermano, que toda la rivalidad que habían tenido, pero al final descubre que lo querían y lo extrañaban, porque hasta nombra a su hijo en honor a él. En honor a él. Lo recuerda. Está uno donde encuentra el perro fosilizado que era de él. Un episodio que se llama Jurassic Park. Ajá. Que estaba encapsulado en Dolomita. Dolomite. Dolomite. Que hay una película que se llama Dolomite. Ah, oh, puta. Que es the badass mineral that won't quit. una descripción toda jive, así toda paloma. Y que él se acuerda de su perro y dice, y lo quería clonar y dice, no, o sea, él estuvo... Él vivió mucho tiempo. O sea, le dicen, no, que vivió a tanta edad. Entonces, yo cuando me vine al futuro tenía tantos años. Entonces, él vivió varios años de su vida feliz. Ya lo voy a dejar ahí que esa sea su vida. Uh-huh. Y después se van al pasado y te revelan que el perro había estado esperándolo afuera de la pizzería. De la pizzería. Oh, por el resto de su vida. Yo lo vi ese episodio. Uy, bien yuca. Está en el que Lila descubre que no es extraterrestre. ¡Ah! Que los papás son mutantes que viven bajo el... Ah, sí, me bajo acuerdo. El, Nueva York. Bajo Nueva York. Nueva York. Y que ella se sentía abandonada, o sea, era una huérfana, había habido bastante penuria, pero de repente te revelan que los papás habían estado, siempre que le daban regalitos, que siempre la veían, que hacían sus cumpleaños y todo. O sea, la estuvieron... De puta, también otro. Sí, que la estuvieron cuidando. Justo tuvieron este otro episodio donde, del de la navecita, donde dejan perdida la nave de Mordelón. Uh-huh. Al final le dicen, hey, el Mordelón mismo le dice, mira, ha vuelto a dar un gran servicio a mi raza. Y en agradecimiento lo ponen una como máquina de sueño. Uh-huh. Donde lo proyecta a un sueño de su mamá. Ah. Porque todo el episodio él pasa conectado a la máquina de sueño, pero es un sueño de él. Entonces, ajá, hay conversaciones y situaciones que, como él no las vivió, no recuerda, no puede ver nada. Ajá. Pero en esa lo mandan un sueño de la mamá. Entonces él ahí logra hablar con la mamá y le dice, hey, puy, así, te extraño, que no sé qué, bla, bla. Entonces ese episodio es puto. Bien. Mira, y al fin el Fry se da la lila, establecen alguna relación permanente o por lo menos pedazo de temporada. Mira, al final... ¿O es un one night stand? Mira, al final de la cuarta temporada, que es cuando hace el concierto este de uh-huh. instrumentos, lo dejan como que, hey, tiene una oportunidad. En las películas, ya en la primera película que se llama Bender's Big Score, llega un tipo que se está dando la lila, que el Fry todo celoso, pata, que no sé qué, y hasta lo odia el tipo este. Pero se da cuenta que es él. Es él, pero en un futuro alterno. O sea, él viajó y está, ahí te dan el timeline del tipo y cuando se separan los timelines y todo eso. Entonces ves de que el tipo logra vivir de una manera plena, o sea, como que vuelve al pasado, vive de una manera plena y logra llegar a juntarse con Lila y a que ella se enamore de él. Y al final muere en pareja con ella, pues. Entonces, ahí como que después hacen el cruce, ¿verdad? Que tal vez pueden quedar juntos. Y al final de la cuarta película, ahí quedan así como que, hey, estamos juntos. A donde vaya a terminar este wormhole, estamos juntos. Terminan en la Tierra, se muere. Y en ese episodio... sí, la Lila, a él es a quien más lo extraña. O sea, porque todos logran revivir excepto él. Uh-huh. Entonces ella cae en la depresión y casi se muere. O sea, casi se suicida porque le hace falta. Uh-huh. Entonces durante esa sexta temporada son como pareja y uh-huh. de repente ven y ahí los ves. Hay uno buenísimo que justo van al aniversario. Él escribe una tarjeta y le dice, hey Lila, que no te extraña. Pero antes de ir a la cena donde iban a celebrar el aniversario, se mete una máquina del tiempo con el profesor y Bender, pero es una máquina del tiempo que solo puede ir para adelante. Ah. Entonces él se cae en una palanca y ¡pruf! Se van 1000 años al futuro. ¡Puta! Y eso que dentro del trayecto se le va la tarjeta. Así. Entonces Lila la ve, la tarjeta, hasta puta, ya cuando está ya viejita, que ella es la jefa de Planet Express y que lo ha hecho un imperio de delivery. Y mientras tanto, Fry se va al futuro y dice, bueno, mira, podemos ir más al futuro, hasta donde hay alguna raza donde ya haya inventado una máquina del tiempo que vaya para atrás, y ahí podemos regresar. ¡Pah, chivo! Entonces van, puta, llegan al final del universo. ¡Holy shit! Bueno, está el último átomo, ya está extinguiendo, ni modo. ¡Bum! Otro universo. Y él, ¡sí! Este universo, según los cálculos, es idéntico al nuestro. Entonces empiezan a revivir la historia hasta llegar a Fry y todo, hasta que se van, hasta el minuto en que ellos se van nuevamente. Y eso, porque la palanca otra vez. ¡Ah! ¿Qué pasa? Otra vez. Y dice, bueno, otro universo, bien, pero este es igualito al nuestro, pero está un metro más abajo. ¡Ah, el hipnosapo! El hipnosapo fue el trago. ¡Belleza! Ah, están hablando de la... Farnsworth de cuando se engusana. Ese buenísimo también. Ajá. Que Fry se come un sándwich en una parada espacial de naves. Ajá. Y se le meten unos parásitos que lo hacen súper inteligente, bien atlético, porque... O sea, los parásitos le masajaban los músculos, le optimizaban el cerebro, así todas las conexiones neurales y todo. Entonces, al final, él se desparasita para probar si Leela lo quería a él por los gusanos o por él. Ajá, ajá. Entonces ese episodio es bueno, es cagado de la risa, man. Cagadísimo de la risa. Pótame. Está en otro en el que Fry está sufriendo de saltos en el tiempo. Está sufriendo de saltos. O sea, no, el universo está sufriendo de saltos en el tiempo por una cosa que ellos hicieron, por cierto. Yeah. Entonces, en una de esas, él está así como que, ¡pot! Nunca voy a estar con Leela. Y en eso, ¡pum! Salta el tiempo y están casando. Y él, ¿cómo llegué aquí? Y después cambia el tiempo y están divorciándose. Oh, y él, no. ¡Ah! ¿Qué puta hice para que se enamorara de mí? Que no sé qué. Entonces pasa todo el episodio. ¿Qué puta hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Uh-huh. Y al final, tienen que detonar una arma de Doomsday Device en un cierto lugar. Que el profesor, siempre, bueno, ni modo, puedo dejar de tener esta máquina de Doomsday si tengo otras 10 más aquí. O sea, tiene demasiadas. Ajá, tengo muchas. Entonces va y la ponen así. ¿Qué puta hice? ¿Qué puta hice? Y cuando ve, tenía una máquina que podía reordenar un rayo como de gravedad para mover planetas. Ajá. Y había escrito con estrellas y planetas, Leela, I love you, Leela, una cosa así. Ajá, ajá. En el firmamento. En eso explota la basada y ¡fui! Se los chupa y todo y destruye el mensaje. Oh. Y él, ¡ah, oh, maldición! Que por cierto en ese episodio sale el Globetrotter. La Globetrotter. Es bueno, esa la Globetrotter. Ah, también hay uno. Mira, y también me acuerdo que Santa Claus era un malo. Ah, es que es el Robot Claus. Es un robot malo. Ajá. El Robot Claus. Que él decide quién es Naughty y quién es Nice, pero sus estándares son tan altos. Ya. Yeah. Que todos son nadie y los hace mierda, pues nada, que no te va a dar regalo, sino que te mata. Y a metrallarlos. Entonces Navidad para todos, en vez de ser un tiempo de amistad alegre y gloriosa, puta. Debe sobrevivir. Ajá, anda, escondete porque viene el santo. Es que fíjate que la serie es sumamente original y le han metido bastante gana y cariño en hacerlo. Pero yo creo que la combinación de comedia y ciencia ficción hizo que la parte de ciencia ficción no es que asustara, pero... Es que bien geek friendly. Hizo perder un montón de público. Sí. No lo pudo mantener al público que veía los Sims. Y en realidad, fíjate que son las cosas que yo digo, que ahora, en el mundo en el que estamos, donde ojalá que de repente venga la mala de Netflix y diga, ¿sabes qué? Te voy a comprar un season más de Futurama. Porque nuestra audiencia... Uh-huh. Que son mayoritariamente geeks, sí les encanta. Eso es lo que les encanta de Arrested Development, pues. Y... Sí, bueno, otra cosa, Bender. Ajá. Como trivia. Su cuerpo está compuesto de 40% zinc, 40% titanio, 30% hierro. Ya se pasó ese. 40% dolomita. 40% suerte. 40% cromio. 60% de espacio de almacenamiento. 40% de metal así de desecho. Ajá. 40% de alambres y 40% vacío. ¿Y cuánto suma eso? No sé, pero de más de 100, creo. ¿Crees? Sí, creo. Otro episodio bueno es cuando al Bender le sale una civilizacioncita en la panza. Es buenísimo cuando se hace Dios. Puta, ese episodio es la ley. Ese... Es que es palomísimo ese episodio. Al final, cuando lo regresa, que está la galaxia Dios, que es como una supercomputadora espacial, que le dice, si haces bien las cosas, nadie jamás sabrá que has hecho algo. Porque al final Bender hace una buena obra, y como que le cambia la forma de pensar, por el hecho de que dice, no, ya conocí a Dios, ya vi que el tipo no hace nada, solo nos tenemos a nosotros. Así que si alguien va a salvar a esta mara, tenemos que ser nosotros. Yeah. Y entonces el Dios es así como que, hey, qué bien. Yeah. Ese es buenísimo, buenísimo. Cool. No, es en sí la serie es buena, man. Hay que verla. Hay que volver a verla. Es que le crece una civilización en las nalgas. En las nalgas. En The Shining Man. Ay, también, otra cosa. Bender tiene que estar tomando, porque si no toma, se empieza a oxidar, ¿verdad? Sí. Es en el que encuentra un apartamento, Fry. Uh-huh. Que él está buscando apartamentos y viene el Bender y le dice, vení, vive conmigo. Y van a las casas de robots, que son un armario, son una basadita como de un metro cuadrado, a lo mucho. Sí. Y llega así, ahí todo apretado, así. Y Bender dormido. Así como, destroy all humans. Dormido, así hablando. Destroy all humans. Hey, baby, ¿quieres destroy all humans? No puedo dormir acá. encuentra un apartamento vergonísimo, pero la antena de Bender le hace interferencia al cable, entonces los manda a la mierda. Pues que está hablando de la nave Vagina. Ah, sí. Espérate. Ajá. La onda es que al final viene Fry por amistad, dice, bueno, voy a vivir con Bender a pesar que sea tan mierda su casa. Entonces llega otra vez y le dice, bueno, mira, traje esta planta, pero necesito un lugar donde ponerla. Y dice, ah, tengo espacio en el closet. Y abre el closet y puta, es una onda enorme. Y él, ah, aquí puedo vivir. Así, caga la risa. Deja ver. Puta, dice. No, la nave Vagina. La nave Vagina, esa es una nave que es como Viger. O sea, que este Vagina o Vagina. Que el hijo puta es una nave que es un como satélite de censura. Uh-huh. O sea, te censura programas. Mm. Pero también su estándar es tan alto que anula planetas enteros, así los censura. Lo va censurando. Completamente. Que para salvar la Tierra de la Lila se tiene que coger al Zap Brannigan otra vez. Oh, no. Right. The quickest way to a girl's bed is through her parents. Have sex with them and you're in. No, buena idea. De a ver el ¿cómo decía? Champán. Sorry, just go. You want the rest of the champagne? No, and it's pronounced champagne. Oh God, no! It's not a big deal. ¿Sabes qué? Hasta que no lo acaban de decir aquí arriba uno de nuestros amigos en el IRC, que es la Peggy, la voz de la Peggy. De Mary Wilson. Peggy Bundy. Peter, es cierto. Rock crushes scissors. But paper covers rock. And scissors cuts paper. Kif, we have a conundrum. Search them for paper and bring me a rock. No, y uno que tiene que subir una escalera y después sube primero Seth Brandon y después el Kif. Sí. Y ve para arriba. Oh, no. Sí. Deja ver, está uno que el dice episodio que, de Star Trek es paloma. El cuerno humano, ese creo que es cuando le cortan la nariz a Fry porque es un afrodisíaco para planeta Persei Omicron 6. Yeah. Donde vive Lur, el conquistador. Que tiene su esposa que lo tiene bien hecho mierda. La Unda. deja el tico, ¿cómo sabe? Él se fue toditito los episodios. Parodia del Titanic, así no me acuerdo. Ah, creo que Sam Brannigan hace mierda en la nave también. Yeah. Ay, Dios mío. Lila, I didn't know where else to turn. You're the only woman who ever loved me. I never loved you. I mean physically. No, pero también el de Snoo-Snoo es espalda, me dice. Ah, el Snoo-Snoo. Hace poco tuvieron uno de que el Bender le roban todas sus partes. Joder. Y le roban el Shiny Metal Ass. No. Se pierde por allá. Entonces ves las aventuras del Ass que lo anda siguiendo de vuelta a Bender. Ajá. Y todos, ¡ah, sí! ¡Ven, Assi! Y salva un niño de un pozo. En vez de Lassi, es Assi. Ay, Dios. Bueno. All right, llegamos al final del episodio, pero... Ahí nos dejan sus episodios favoritos en los comentarios, por favor. Yeah. Si nos acordamos de toda esta serie, que es muy buena. Lástima que termina el próximo miércoles, así que vamos a estar un poco de luto. Pero sí, lo vamos a disfrutar. Y con la esperanza de que, como dice Omar, que lo agarre Netflix o Comedy Central o alguien más. Uh-huh. Y que nos puedan traer más episodios. Yo le veo más... O sea, sería fabuloso que la agarrara así Netflix o Amazon. Porque estos son YouTube, Netflix y Amazon son las tres empresas que están produciendo contenido nuevo para web only. Entonces, y que ya pagaron, azotaron dinero. O sea, ya hay series, pues, que han comprado. Pues mira, que Jeff Bezos deje de comprar periódicos como Washington Post. Ya. Yeah. Y que invierta en cosas que tengan más utilidad. Sí. Más útiles que un periódico. All right, señoras y señores. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que si usted quiere hacer... ¿Y los correos? Ah, tenemos correos. Sí. ¡Ah, la caja de los universos! ¡Puta! ¡Eso es bueno! Que hay universos dentro de universos en una caja y que al final creo que la destruyen volteando una caja de, así, inside out. Algo así, ¿no? Pero es fumadísima, fumadísima. Yeah. Véanlo. All right. A ver, nuestro amigo Rofe nos manda acá, dice, hola, geekos. Les digo la trama y ustedes intentan adivinar de qué estoy hablando. Un arqueólogo encuentra un artefacto de oro y rubíes en forma de corona. Al ponérselo sobre la cabeza, comienza a experimentar cambios físicos y mentales. Empieza a perder la memoria poco a poco y su cuerpo empieza a mutar. Su piel cambia de color y le crece una barba blanca. Tal vez relacionan con este artefacto... ¿El rey de hielo de Adventure Time? Tal vez relacionado con este artefacto se desata una guerra nuclear llamada la Guerra del Gran Hongo. Ah, pues sí, yo creo que sí, es la Adventure Time. Que no solo elimina a prácticamente toda la humanidad, sino que a los pocos sobrevivientes sufren mutaciones extremas que le acrecientan generación tras generación. Durante la guerra, el arqueólogo que sobrevivió rescató a una niña que cuidaría como su hija, pero que poco a poco, mientras esta crecía, iba olvidando. Los pocos humanos que quedaron vivos son los que se ocultaron bajo la tierra. Un bebé humano huérfano encuentra refugio en una familia de perros mutantes que lo crían como uno más de ellos. ¿Y adivinaron de qué serie estoy hablando? Sí, Adventure Time. Hora de aventura, dice acá. Además de las historias de cada capítulo, hay una subtrama que se va contando muy poco a poco, capítulo tras capítulo, que obviamente no está apuntada a los niños. Sí, si se fijan, en la presentación de las primeras temporadas se ve un bosque devastado con bombas nucleares sin explotar, tanques, etc. No, y sale que el Flynn, el personajito principal, usa esa capucha blanca en forma de orejitas para ocultar el hecho que es humano. Porque si la Mara sabe que es humano, se lo harta. Ahí está. El hombre de la corona es el rey de hielo. La niña es Marceline y el huérfano es Flynn, el humano. Y el perro mutante, obviamente, Jake. ¡Chalú! Dice nuestro amigo. ¡Ey, qué interesante! Yo sabía que la serie tenía más de lo que aparentaba, pero realmente nunca he tenido la oportunidad de ver episodios completos y seguidos. Yo solo un par he visto y han sido buenos episodios. Sí, fíjate, he tenido buena. Aunque me ha desesperado un poquito el estilo del desarrollo de los personajes, pero yo sé que es parte del diseño para hacerla más cómica. Ay, pero le vamos a dar chance algún día, una oportunidad. Nuestro amigo Germán nos dice: hola, geekos, pues les escribo para dar mi comentario sobre la noticia que puso en jaque la paz mundial. Ben Affleck, el nuevo Batman. Batfleck. Pues bueno, yo no voy a dar el ejemplo de Heath Ledger porque lo he oído mucho en internet y ya me tiene pero bien a verga. Pues Michael Keaton. Pero sí hay que decir que solo porque no fue el Daredevil que todos querían, el que merece Gotham, que fuera, no quiere decir que no vaya a ser el Batman que todos quieren que sea. Espero. Y la verdad, ¿cómo fue? Si yo fuera el que estuviera socando porque es una cuestión de todo o nada, o el tipo le sale bien Batman o termina siendo un chivazo o no le pone las ganas que el personaje en verdad necesita y la caga. Hablando solo sobre él, independientemente de todo, y lo digo lo último porque a la gente le gustó la trilogía de Nolan, pero a pesar de que indiscutiblemente Christian Bale hace un buen trabajo, a mucha gente, o a todos, nos pareció exagerado que Christian Bale acelerara la garganta a la hora de hablar. Entonces no creo que haya llegado a ser el Batman que todos quisieran ver en una movie. Por lo que todas mis esperanzas están en que Ben Affleck esté consciente de todo lo que acabo de decir y que el tipo ha ido para mejor conforme han pasado los años y su experiencia como director también pueda que le ayude tanto en su actuación como para que la película en general. Pues buen geekos, espero que les haya parecido entretenido. Cuídense. Y quiere el kimochi, dice acá. ¡Kimochi! Ahí está. Herman Serrano, muchas gracias por el correo. Nuestro amigo Doc M nos dice: hola, geekos, soy Roboman. Esta es la primera vez que les escribo. Ahí está en el IRC, por cierto. Ah, bárbaro, Doc M. Roboman. Roboman, así. les ladrón, descubrí el año pasado cuando hicieron el episodio 369. ¿El 600? No, viene el futuro. De hentai. Ah, sí, sí, sí. Y ese día lloraba de la risa Pero muy buen trabajo, dice acá. Gracias a la investigación, es lo mejor. Sí. Les quería hacer una pregunta, como de que solo es por 5 minutos. Sí, tenemos que ir así, sí. Como que. Hay que ir pausado. Sustos, por sustos. Les quería hacer una pregunta que me surgió en el episodio de Dungeons and Dragons. Y es, ¿cuál es el sueño que ustedes dijeron de la pelea del Sensei contra Darth Maul? Me dejó con curiosidad que lo mencionaron y hasta donde sé nunca habían hecho referencia a ello, dice acá. Teníamos rato de no hacer referencia, pero hay un episodio que hicimos de Sueño Geekos. Uh-huh. Donde creo que ahí lo mencionamos, que... ¿Lo contamos completito? Sí, es que yo soñé que era Jedi, junto con el Sensei y Brito Man. Fuimos en el Halcón Milenario, aquí, ahí por el Redondel Maferrer, había un... había un campo de prisioneros, aterrizamos ahí con el Halcón Milenario. A la par del Burger King. Entonces, y en eso cae Darth Maul, ¿verdad? Para mantener una historia creíble. Coherente, sí. Bien coherente. Para que se relacione. La fundamenta muy bien en el ambiente. Sí, que la mano lo entienda. Entonces, Burger King. Entonces, sale Darth Maul, ¿verdad? Sí, puta. Y que en esa época que tuve el sueño, creo que solo en los trailers lo había visto. Así no había visto ni la movie. Puy. Y la cosa es que el que se va a dar riata con Darth Maul, o sea, con el Brito Man, y sacamos los sables, así, chus, y va, ya listo para pelear, pero de repente solo vemos que salta el Sensei, y puta, y se va a dar verga contra Darth Maul. Y nosotros así, qué palomas, y el Sensei siempre bien pacífico, ¿eh? Entonces, se empieza a dar duro, pero, o sea, el Darth Maul así, haciendo todos sus movimientos y acrobacias, haciendo todo el de verga, pero el Sensei, no, se defendía y se le ponía a la par, pero no así con estilo, sino que con los ojos cerrados y como que pegándole así con miedito. Como que era piñata. Como que era piñata y así. A ver, ¿a qué le pego? Con cara de preocupado. Con los ojos cerrados. Y todavía así le da verga el Darth Maul. Y el Darth Maul así haciendo toda la masa. Y nosotros con el Brito Man así incrédulo, pero así. Yo solo le pregunto, puta, ¿y este cómo pasó la escuela de Jedi? Y ahí más o menos me desperté y después de eso no me acuerdo. Ah, pues ya está, ahí está. Me dice nuestro amigo Roboman, me despido, señores, excelente trabajo y por favor continúen con el excelente programa. Ya vi el primer episodio de Doctor Who 2005 y ya me enganchó la serie, dice acá. Bueno. Bien. Buenísimo, Roboman. Bienvenidos. Yes. Otro más infectado. Y con eso, señoras y señores, llegamos hoy sí al final de este episodio. Recordamos que si usted quiere ser un productor ejecutivo y quiere ayudarnos, así como lo hicieron en este episodio Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros, Asdrúbal Jasso y Benigno Mandujano, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones, no de la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo show y tendrá la llave para el cuarto VIP, a donde la masita de Behavior lo estará esperando. Así todo es patarrado. Yes. Para el final de este episodio queremos dejarlos con esta cancioncita en honor a Futurama. Nosotros les decimos a todos que pasen una excelente semana y nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Nos vemos! 24, I'm gonna get 24, I'm gonna get 24th century on his head. I'm gonna get 24, I'm gonna get 24, I'm gonna get 24th century on his head. I'm gonna get 24th century on his ass. I've been girder. Porque, señoras y señores, no nos podemos ir todavía, ¿no? Todavía nos falta compartir con ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Ya, ahí está. Señoras y señores, esta semana el trivia de la semana es de nuestro amigo Sanisras, que nos dijo acá que Ben Affleck ha sido elegido para interpretar a Batman. Eso es trivia, eso todos los años. Pero también en la película de Hollywoodland, él hizo el papel de Superman. Ah, o sea que va a ser el único personaje que ha hecho los dos. Ajá. Él hizo el papel del actor George Reeves, que era en la época de los... años 20, no sé. Vas a ver, sí, que, exacto. No, porque era en la película tele. Película muda. Ya era en la tele. ¿No? O sea que era en los 50. 50. Así que ahí está. En los 50 cuando el señor Philo Farnsworth inventó el aparato llamado televisión. Ah, claro, Philo Farnsworth, exactamente. Que de ahí se basaron en sacar Hubert Farnsworth. Uh-huh. De Futurama. Vale. Bárbaro. Mira. Todo vuelve a Futurama. Todo. Qué bárbaro. Todo estaba planeado desde el principio. Everything is going according to plan. Desde el episodio 1 de Los Comiquicos ya estaba planeado todo eso. Ajá. Cuando congelamos a Omar.